mondo se na Roma. Y es verdad porque es mío, me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, un abrazo de mi luz de rosa. Vuelvo atado a tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. ¿Qué es final de esta historia? En esta autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que buscan mi mano. Ay, amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Aunque todo sea nada, no sé por qué te escondes si hoy es de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tú. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, es terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Vaya por Dios, que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Vaya por Dios, que terriblemente absurdo es estar vivo. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Molotov presenta. Cóctel Molotov. En Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Una nueva república. Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando aquí a Radio La Nueva República. Este es un cóctel Molotov más del día de hoy, aquí a través de la frecuencia en internet, siempre aguerrida, siempre combativa, de Radio La Nueva República. Ay, una disculpa, sobre todo, para empezar, con mi buena amiga Mona Lisa y mi amiguísima Grecia Benavides, a quien pues le agradezco el favor de pues haber cedido esta hora. Yo había avisado hace unos dos días, ayer o antier, avisé por correo electrónico al staff de Radio La Nueva República que no iba a poder transmitir, puesto que ya llegaban unas visitas que estaba esperando de Ciudad Madero, Tamaulipas, allá de la zona de Tampico, Tamaulipas, y pues bueno, ando atendiendo visitas, tratando de ser buen anfitrión. Toda la familia estamos atendiéndolos bien, y no contaba con que hoy, bueno, pues mi papá se los llevara de pesca, y así que me quedé yo solo. Yo tuve que llevar, hacer unos pagos al banco, llevar mi camioneta al servicio, y entonces pues misteriosamente, como al cuarto para las 11, me quedé solito en casa. Así que pues estamos transmitiendo completamente en vivo para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Un abrazo afectuoso para todos los que están en la sala de chat. Por acá estaba Javier, Mupsi Dumpling, se acaba de ingresar, Sobek, Chicharo, Wook, El Economicista, Picasonis, Lluvia de Café, Gloria AMLO, Grecia Benavides, Demian y Mona Lisa, a quien le agradezco y que pues le pido una disculpa por la correteada y los cambios de horario. Y bueno, igualmente a Grecia Benavides, que ya desde temprano andaba avisando vía Twitter que iba a entrar en su programa a las 11 la repetición. Y bueno, pues quiero avisar que el Conexión Morena va a transmitirse inmediatamente después a las 12 en punto, exactamente en 45 minutos. Así que pues estén pendientes, terminando el cóctel Molotov totalmente en vivo, va a la repetición de Conexión Morena con nuestra buena amiga Grecia Benavides, a quien también saludamos aquí en la sala de chat. Por acá hasta Tlalnepantla, Estado de México, a Chico Ace Ocelot, que está haciendo su entrada triunfal a la sala de chat. Él porta un traje sastre muy a la moda, un Pierre Cardin con encajes en... ¡Ay, cálmate! Un saludo para el Chico Ace Ocelot, un abrazo muy afectuoso de tu buen amigo Molotov MX aquí en Radio La Nueva República. Y bueno, les voy a poner algo que vamos a estar hablando de el hashtag EPN contra Internet, y parece por ahí que ya estamos dando visos de triunfo, puesto que se está comentando por parte de un senador panista que se va a dar marcha atrás, se va a sacar todo lo que corresponde a la censura de Internet. Ahorita vengo con más detalles. Mientras, te voy a dejar algo con Mercedes Sosa, Venas Abiertas. Vamos a estar escuchando música diferente a lo que estás acostumbrado en el cóctel Molotov. Vámonos más relax. Ahorita regresamos. Esto es de Mercedes Sosa, Venas Abiertas. Latina,

defiende, la patria te defiende. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues regresamos rápidamente a este Cóctel Molotov y les decía que voy a estar tocando el tema de pues esta iniciativa de que ha causado sensación en internet, principalmente en Twitter, el hashtag EPN contra internet. Y bueno, desde el día de ayer se generó un gran movimiento global, no nada más en México. Llegó a ser primer lugar de trending topic o temas actuales o tópicos actuales a nivel mundial, este hashtag EPN contra internet o EPN versus internet o EPN vs internet. Y es que esta iniciativa enviada por el pelele de Salinas, el títere de Salinas, el Enrique Peña Díaz, no, perdón, Enrique Salinas Díaz, no, Enrique Peña Nieto, sí, creo que así se llama esa, el muñequito ese de la Barbie que habita los pinos. Bueno, en esta iniciativa de reforma Telecom o reforma a las telecomunicaciones que pretende censurar internet principalmente, y esto, bueno, según con el información del foro de análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se realizó en el Senado en semanas anteriores, bueno, pues se puede hacer un análisis y pues está demostrando hoy por hoy que lo que se pretende hacer es una mordaza en internet, una censura, así censura en mayúsculas y con todas sus letras, una censura de internet. Y bueno, la Asociación Mexicana de Internet ve afectaciones a la libertad de expresión y a la privacidad, una inviabilidad técnica en el bloqueo de las comunicaciones, la geolocalización, el rastreo de las comunicaciones y el resguardo de todos los registros de los usuarios de internet en nuestro país. Y bueno, según León Felipe Sánchez, que es un especialista en la materia de telecomunicaciones y radiodifusión, menciona que cuando medie orden de autoridad, es tan ambiguo este concepto, medie orden de autoridad, porque en el artículo 145, fracción tercera, se está proponiendo que, bueno, dice, señala que los concesionarios podrán bloquear los accesos a determinados contenidos, a determinadas aplicaciones o servicios, a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad, ¿verdad? Y dice León Felipe Sánchez, este término, este concepto que medie orden de autoridad, es tan ambiguo el concepto que cualquier cosa que la autoridad diga que es ilegal, pues ya con ese simple hecho pueden bloquearse. Por ejemplo, en el artículo 189 están proponiendo una modificación y dice, señala una obligación establecida a los concesionarios de telecomunicaciones a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad. Imagínense, no hay ninguna protección a la privacidad de todos nosotros los usuarios de internet. Imagínense, nada más con que medie la orden de la autoridad a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quien se delegue esta facultad. Ya nada más con eso, los concesionarios de telecomunicaciones tienen que proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación que soliciten. Díganme ustedes si no esto es acoso.

Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. ¡Ey! ¿Qué tal la música? Estoy comentando acá en la sala de chat que esta música pues no es normal, no es natural en un cóctel Molotov, pero yo creo que debe de influir. Me están afectando las vacaciones y ando muy tranquilo, muy relajado, y no ando a las prisas, no ando tan correteado, y bueno, creo que eso está influyendo en que pongo música más relajadita. Ahorita vamos a poner algo también de Mercedes Sosa, algo que a todo mundo nos gusta. Yo vengo a ofrecer mi corazón, pero bueno, estamos hablando pues de esta reforma telecom, del hashtag EPN contra internet, y también de toda la bola de lamebotas en el Senado, que parece que ante la andanada de tweets, de mensajes en Twitter y en Facebook, parece, según leí hace una media hora en una nota del Financiero, parece que se va a dar marcha atrás, sobre todo en lo que tiene relación a la censura de internet en nuestro país. Parece que van a sacar todos estos artículos que están censurando internet. Por ejemplo, en el artículo 190 dice: los concesionarios de telecomunicaciones los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución, fíjense de qué, el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas, y a brindarles el apoyo que éstas le soliciten de conformidad con las leyes correspondientes. ¿Cómo ven? Como dice mi buen amigo Jesús Robles Maluf, del colectivo Libre Internet para Todos, esta iniciativa no protege la privacidad de los usuarios ante una colusión entre autoridades y el crimen organizado, y lacera la libertad de expresión y la protección a periodistas y activistas. Imagínense, ¿cuál privacidad si ellos van a poder intervenir nuestras comunicaciones que son privadas, que son protegidas como una garantía individual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Háganme el fabrón cabor. El artículo 192 dice, en la propuesta a la reforma Telecom, obliga a los concesionarios a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, y tienen la obligación de conservar los datos a que se refiere hasta los 24 meses. 2 años van a tener que estar obligados los concesionarios a conservar el registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo. Lo preocupante aquí es el tiempo que se busca retener los datos personales, y no está claro para qué se van a usar. No sé para qué los quieren, ¿verdad? Ahorita regresamos con más de la ley Telecom. Y los voy a dejar con esto de Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón, que sé que les va a gustar. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya

está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es su caso. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es quien me sube. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues volvemos a este Cóctel Molotov en este último segmento y estamos hablando pues de este hashtag EPN contra Internet, que causó sensación el día de ayer en las redes sociales y que llegó a ser pues trending topic mundial. Y si ustedes ven el mapa de la influencia, bueno, pues toda Europa también estuvo tuiteando, Sudamérica y Centroamérica, principalmente México, donde destacaron los internautas mexicanos, donde todos se unieron, en donde todos alzaron la voz. Y parece que está causando sensación y está dando frutos. Bueno, antes de continuar con esta información, que estamos hablando de esta reforma, lo que están proponiendo en la reforma Telecom, que pues ya en unos minutos más estarán pues trayendo a la Cámara Alta, pues en el Senado, estarán trayendo este tema a relucir. Bueno, quiero saludar a toda la gente de Twitter que se está reportando. Quiero saludar a la banda que siempre saluda, a la banda que manda en Twitter, arroba Abel Ruiz de Che, arroba Zaratustran, arroba Yo Soy El Santino, arroba Soy Finita, arroba Oscaroos con K y con doble O, arroba Alex Carpizo, arroba Doctora, arroba Hernández 23, arroba T-Espino, arroba azul77-19, arroba migand75, y bueno, pues a todos, Adrián Penagos, arroba Adrián G. Penagos, también, arroba A. Fernández R.E., y bueno, a todos los que nos están pues retuiteando, y estamos hablando con estos, pues esta ley Telecom, con esta censura que se quiere imponer en el gobierno del títere de Salinas, Enrique Peña Nieto, y estábamos comentando los artículos que lesionan, que dañan la libre expresión de la gente en México, censurando principalmente pues las redes sociales, censurando las conexiones de Internet, censurando la velocidad de Internet, censurando páginas que son incómodas al poder del gobierno en turno, del gobierno impuesto por Televisa, el gobierno del títere de Salinas, Enrique Peña Nieto. Y bueno, en el artículo 194 están pretendiendo que diga lo siguiente: los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran. Recuerdan que en el segmento anterior estábamos hablando de que los obliga a los concesionarios a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo y mantenerlas conservar los datos hasta 24 meses, es el periodo que está pidiendo. Y bueno, pues en el 194 están obligando a los concesionarios de telecomunicaciones a entregar los datos conservados a las instancias de procuración y justicia e instancias de seguridad que lo requieran conforme a las atribuciones de conformidad con las leyes aplicables. En el artículo 197, fracción séptima, se ordena a los concesionarios bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos o lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Imagínense esta aberración jurídica que representa esta fracción séptima del artículo 197 de la reforma Telecom. La censura y el corte de las telecomunicaciones en eventos masivos darían pie a cancelar internet a todos los ciudadanos que estén reportando, pues, alguna concentración masiva de ciudadanos en donde no puedan reportar, porque ellos pueden bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para lo que ellos consideran la seguridad nacional, seguridad pública y nacional. O sea que ninguna persona podrá ni hablar por celular, ni reportar por Facebook, ni por Twitter, ni por cualquier otra red social lo que esté sucediendo. No podrá enviar videos, no podrá enviar fotos, no podrá llamar a nadie mientras están los macanazos de los granaperros. ¡Qué aberración, la verdad! ¡Ay, ay, ay! Y todo este análisis se hace, pues, se hizo más bien en el foro análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que se realizó semanas atrás en el Senado, en donde participaron, bueno, pues, especialistas en la materia, especialistas en comunicación, especialistas en internet, especialistas en telecomunicaciones y radiodifusión. Y pues bueno, ahí queda esta información. Me queda por último agregar lo siguiente: hoy habrán en distintas ciudades de la República, pues, diversas concentraciones masivas de internautas, de facebookeros, de blogueros, de internautas, de tuiteros. Se van a congregar en las plazas públicas. ¡Ya basta! ¡Despertemos! Hablemos y gritemos ahora y no chillemos después, cuando ya esté censurado internet. Internet debe fluir, se deben escuchar todas las voces. Así que, pues, hay que participar en todas las actividades contra el silencio, la cadena humana. El 26 de abril se va a hacer una cadena humana de Los Pinos a Televisa Chapultepec, el 26 de abril a las 11 de la mañana. Y bueno, habrá también el 1 de mayo la marcha contra el silencio, de Chapultepec y Avenida Vallarta, en la delegación de la Secretaría de Gobernación, a las 6 de la tarde. Bueno, hay muchos. Hoy 22 de abril a las 6 de la tarde en Vallarta y Chapultepec, marcha contra el silencio, no a la nueva ley de telecomunicaciones. Te invito a que salgas a tus plazas públicas para que levantes tu voz. Y bueno, uno de los temas también de la semana, pues, fue, pues, los audios especiales que tuvimos en Radio La Nueva República, pues, lamentando la pérdida de Gabriel García Márquez. Y para no pasar desapercibida esta fecha, voy a ponerles esta canción que me recomendó mi amigo @mojado_USA, y esto es con lo que me voy a despedir, algo de Oscar Chávez, Macondo, y terminamos

lará. En nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo.